todas. Estamos en la cuarta semana, esta es nuestra cuarta semana de febrero feminista, que esta semana la hemos denominado Liberando Espacios, y esta charla en concreto es trabajo doméstico y colonialidad. Por relacionar un poco con otras cosas que hemos hecho durante el febrero feminista, ya el 27 de enero vino Astrid Agenjo y nos habló sobre aportaciones y perspectivas feministas de la crisis. Estuvimos hablando también de la crisis de los cuidados, de la crisis de la reproducción social, o sea, de otras crisis que ya existen, aparte de la financiera. Y bueno, ya hablamos de qué cantidad de trabajos no remunerados hay sobre este tipo de tareas de cuidados y domésticas. Y entonces, bueno, o sea, por un lado, no son remuneradas, es un trabajo gratuito, pero vamos a ver aquí un poco también qué pasa cuando se remuneran y en qué condiciones se dan este tipo de trabajos domésticos. Pues para ello tenemos aquí a Daniela, a Daniela Ortiz, que ella, bueno, nació en Perú y a partir de 2007, bueno, empezó a vivir en Barcelona, pero ya luego hemos visto que el nomadeo constante que llevas, y bueno, que sus proyectos y propuestas pretenden crear un espacio de tensión que explora un poco, bueno, pues las concepciones sobre de raza, de clase, nacionalidad y género, mostrando el funcionamiento social como una estructura en la que se conjugan formas de inclusión y de exclusión. Pues ha participado en distintas exposiciones colectivas en diferentes países, por ejemplo, bueno, pues como en España, en Perú y en Estados Unidos, ¿no? Recientemente presentó también otras exposiciones individuales, como África Blanca en el Museo de Abello en Mollet del Vallès, Arma Blanca en la Sala Moncunil de Terrassa, y bueno, obtuvo también la beca de edición del 2010 de la Sala de Art Joven para la publicación de 97 empleadas domésticas, que es una de sus trabajos e investigaciones que vamos a ver hoy en la presentación de hoy. Y actualmente, pues bueno, hemos hablado que tiene un millón de proyectos, una multitud de proyectos, pero otro, y sobre el que también vamos a hablar hoy, es el de habitaciones de servicios, bueno, que es becado por la Fundación Joan Coranty, y el proyecto, también otro proyecto que está haciendo, Inversión, que será presentado en la Galería Ángeles de Barcelona. Ya está presentado. Sí. Y luego, a su vez, produce de esta manera y conjuntamente con José, que lo tenemos aquí, Quiroga, de forma autogestionada, una plataforma informativa que es antigonia.com. Entonces, bueno, de manera más concreta, esta charla lo que va a hacer va a ser un poco revisar las formas de colonialidad dentro del espacio doméstico en América Latina, de forma más concreta en Perú. Y partiendo de la figura de la trabajadora doméstica en los lugares en los lugares donde trabaja y se analizará de manera crítica la cotidianidad, las formas de control y los distintos ejercicios de poder de las clases altas latinoamericanas. Uh-huh. Y bueno, que la hemos conocido, no es la primera vez que vienen a Zaragoza, ya vinieron antes para hacer otra de las exposiciones colectivas que se llamaba Dependencias Mutuas, cuya comisaria fue Esther Moreno, que la tenemos aquí, y un poco la hemos conocido también a partir de ella, y que bueno, que es un placer tenerla aquí, y que, eso, que disfrutéis de la hola. Bueno, como comentó Elena, sí, a ver, les cuento un poco. Yo empecé a trabajar en todo esto porque estudié Bellas Artes, digamos, mi entrada y la plataforma desde donde trabajo normalmente son las artes, pero en un momento, digamos, cuando más o menos salí de la universidad, a raíz del choque entre haber estudiado Bellas Artes, que te enseñan básicamente a echarte un montón de pajas mentales en la universidad en cuanto a lo visual, porque es lo que más les interesa, y el choque con la cuestión laboral, porque trabajaba 40 horas semanales y estaba hasta acá, y pues mi cabeza estaba metida en la cuestión laboral y no en la cuestión artística, metaartística, neta, ¿no? Entonces, a raíz de eso, empecé a hacer proyectos muy relacionados con la cuestión del trabajo, ¿no? Por otro lado, claro, el hecho de ser peruana también, y con nacionalidad peruana solamente, te demarca un montón de situaciones y de... como de impedimentos y de tiempo que tienes que estar dedicando a tu nacionalidad, ¿no? Pues como puede ser sacar tu permiso de residencia, renovar, no poder viajar, sacar un permiso cada vez que vas a viajar y todos esos temas, ¿no? Entonces, hubo, claro, eso hace varios años, ¿no? Un momento en el que el trabajar en arte se hacía muy complejo porque no te apunté el tiempo, pues, ¿no? Para pensar así como en otras cosas. Entonces empecé a hacer proyectos relacionados a esto, ¿no? En un primer momento fueron como, en cierto modo, un poco más autobiográficos, pero ahora ya están, bueno, algunos siguen siendo autobiográficos, otros no, otros investigación, ¿no? Y también teniendo mucho en cuenta que ya mi posición no es la misma, porque ya no soy, digamos, ya no soy curranta, ya no soy camarera, sino trabajo solamente en arte, entonces también es interesante como analizar la otra posición que tienes, ¿no? Acabo de hacer una muestra en donde propongo hacer una inversión invertida de España a Perú por la cuestión de la crisis económica, tomando en cuenta mi nacionalidad como un lugar de empoderamiento, supuesto empoderamiento, y por otro lado también que el hecho de estar trabajando con una galería privada a mí ya no me pone tanto en la situación de víctima, digamos, ¿no? Sino en la situación de poder gestionar una otra cosa, un trabajo para otra persona y todo ese tema. Bueno, en concreto, de lo que voy a hablar hoy es de trabajo doméstico y colonialidad. Me gustaría comenzar haciendo como un poquito la diferencia entre lo que es colonialismo y colonialidad, porque colonialismo a veces, si la gente se le pone los pelos de punta y dice, ah, no, voy a decir Colón, ¿sabes? o eso ha pasado hace muchos años y no tiene nada que ver con nosotros, o yo qué sé, ¿no? Entonces, les voy a leer un poco porque así lo hacemos como más básico para entenderlo. Bueno, sí, primero les explico. Esta imagen es un grabado de William Blake que se llama Europa sostenida por África y América de 1796 y me parecía interesante tenerlo para entender o sea, lo que es la colonialidad y el colonialismo, ¿no? Luego, conforme vaya pasando la charla, me gustaría como... Ahora les voy a explicar como de manera bien básica cómo es que funciona la colonialidad, pero también voy a tratar de llegar al punto de darle la vuelta a ese tema en cuanto al empoderamiento del latinoamericano con respecto a Europa, ¿vale? Entonces, vale, bueno, básicamente es explicar la diferencia entre colonialidad y colonialismo. O sea, colonialismo es el momento de una ocupación militar, digamos, o una anexión jurídica, o sea, el poder imperial de un país sobre otro, o sea, lo que pasó durante la conquista y durante el virreinato de España con México. Y luego, lo que es la colonialidad, viene a ser, o sea, hace referencia a la lógica cultural del colonialismo, es decir, al tipo de herencias coloniales que persisten y se multiplican incluso una vez que el colonialismo ha finalizado, ¿no? Son todo el tipo de prácticas sociales que se dan estructuradas post-conquista, digamos, ¿no? Baso mucho el trabajo que hago en la línea de pensamiento del grupo Modernidad-Colonialidad de Latinoamérica, que es un grupo compuesto por teóricos como Aníbal Quijano, Walter Mignolo, Santiago Castro Gómez, que vienen trabajando como desde los 70s, y ellos hacen una diferencia como en tres grupos de la colonialidad, ¿no? Uno sería la colonialidad del poder, que opera mediante un tipo de clasificación social según el cual la concentración de riqueza y privilegios sociales en las colonias se define conforme a la raza y el fenotipo de los individuos. En la cúspide se encuentran los blancos, luego los indios y por último los negros, ¿no? Eso es bien complejo, eso se articula de esa manera, al menos en Perú, porque los blancos eran los, digamos, los capataces de todo el tema, luego estaban los indígenas, que eran los trabajadores, y luego estaban los esclavos. Porque los indígenas, bueno, al menos desde los justos títulos y las leyes de Indias, que son las primeras leyes que da España sobre sus dos virreinatos, se articula de tal manera de que no se mata al indio porque es mano de obra barata y porque hay que mantenerlo vivo para que pueda seguir rindiendo en las minas de Potosí o donde sea para seguir sacando oro o trabajando en las tierras, ¿no? Y bueno, y sobre esta base quedará también establecida la división social del trabajo, ¿no? Entonces, así normalmente Perú, Colombia es un poco diferente, pero Perú y México, que tuvieron los virreinatos y por ende mantienen este tipo de estructuras mucho más intactas, se articulan, o sea, es muy claro, lo ves en el proyecto de 97 empleadas domésticas que les voy a mostrar, es súper claro cómo, cómo es que funciona, ¿no? Y bueno, después Santiago Castro Gómez, que es un pensador colombiano, propone que hay otra vertiente de esta noción que plantea que la limpieza de sangre no tiene solamente que ver con la raza y el color de la piel, sino con la filiación imaginaria con un ancestro europeo. De este modo, la colonialidad del poder se expresaría no solo en el racismo, sino también en el blanqueamiento cultural, es decir, en la aspiración a imitar siempre modelos europeos en todas las áreas de la vida. Se accede al poder solo en la medida en que se establece una semejanza con lo que ocurre en Europa y los Estados Unidos al nivel de instituciones, de las costumbres, del pensamiento, de la educación y del arte. Por ejemplo, yo fui a un colegio inglés que era, por ser inglés, el mejor colegio de mi ciudad y el más caro, ¿no? Y eso te daba ya un, digamos, un cierto estatus y una cierta entrada laboral y una cierta situación. En mi escuela estaba igual dividido los que éramos más blancos de los que eran más indígenas, de los que iban a una playa, de los que tenían cierto dinero, de los que no sé qué, ¿no? O sea, igual dentro de eso había toda una articulación por la cuestión de raza y de clase social. Luego, otro de los elementos que este grupo de colonialidad, modernidad colonialidad, distingue es la colonialidad del saber, que refiere al modo en que la racionalidad tecnocientífica es un factor determinante en la generación y expansión del colonialismo europeo, en el cual sería el único modelo válido de producción de conocimiento, dejando por fuera cualquier otro tipo de epístemes tradicionales o ancestrales generadas en las colonias. O sea, eso quiere decir que cualquier conocimiento europeo o norteamericano y la manera de pensar y de estructurar el mundo eurocéntrico es lo único válido, ¿no? Es la única vía para llegar a pensar, ¿no? Entonces, de esa manera, por ejemplo, todo lo que es el, como el pensamiento andino, la estructuración del pensamiento andino no es válido y, y se considera precientífico, ¿no? Y es bien interesante que es una de las cosas que menciona Aníbal Quijano, que durante la evangelización, que fue la manera de cambiar la subjetividad de la gente, se les hace básicamente pasar vergüenza por los mitos antiguos que tenían, ¿no? Entonces se ponen nuevos mitos, que vendría a ser el cristiano católico, y todo lo que tiene que ver con lo anterior pues es rechazado por la misma sociedad, ¿no? Se le enseña a rechazar sus propias cosas. Luego, otro de los aspectos que separan es la colonialidad del ser, y dice, bueno, el ser es una propiedad que le pertenece a los europeos y sus descendientes criollos en las Américas, mientras que las poblaciones coloniales lo que les caracteriza es el no ser y por tanto carecen de mundo, ¿no? Son por ello los condenados de la tierra, que es lo que nombra Fanon, ¿no? O sea, es gente que no tiene, por ejemplo, acceso a tener una psicología, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, poniendo otro en otro paradigma, ¿no? No en la relación con América Latina, pero por ejemplo, si hay un atentado hecho por alguien yo qué sé, iraquí o lo que sea, es un atentado terrorista, por ende, y nunca jamás te vas a enterar de quién era esa chaval que se reventó en no sé dónde, ni va a haber una investigación de quién era su familia, ni nada. Pero cuando en Oslo pasó lo de Breivik, que él tenía una decisión política por la cual, o sea, era explícitamente político el ataque que hizo, por ende podría ser denominado como un ataque terrorista, y que de hecho en los medios primero apareció como un ataque terrorista y luego, cuando se supo que era Breivik, aparece como un asesinato y aparece toda la psicología de esta persona y toda la investigación de quién es él y de quién es su vecino y de cómo era su casa y que, cómo era la vida que llevaba y todo eso. Entonces ya puede él tener el derecho a pasar una psicología y a dar explicaciones psicológicas por las cuales esta persona puede llegar a hacer algo así, ¿no? Si es el chaval que se reventó, ¿dónde fue el otro que se reventó el año anterior? En Dinamarca, que hubo un caso que no murió nadie y bueno, se mató él, y de este chaval no se sabe nada, y era un iraquí que vivía hace 25 años ahí, ¿no? Pero a nivel, digamos, de historia personal no se tiene información, ¿no? O sea, simple y llanamente se le condena como un terrorista, ¿no? Bueno, y una de las cosas que mencionan es que, ya volviendo así como al paradigma de Latinoamérica, Dice, la colonialidad del ser no es un proyecto de destrucción, sino de producción, que atraviesa todo el siglo XIX y se concretiza sobre todo hacia comienzos del siglo XX en la mayoría de los países latinoamericanos con los procesos de industrialización. Se trata de la producción sistemática de una ontología social urbana, de unas formas de ser en el mundo en la que los sujetos son libidinalmente sujetados al capitalismo, anclada de este modo en las estructuras de la subjetividad. La colonialidad del ser no es percibida como algo que oprime, sino como algo que se desea, tejidos oníricos, pues produce las condiciones materiales e inmateriales de existencia para amplios sectores de la población. Eso es lo que explico con lo de las leyes de Indias, ¿no? O sea, se crea la condición para que exista y para que este ser sea productivo, sea como un objetualizado y productivo, ¿no? Y otro concepto que me gustaría mencionar, que es una cosa como que yo no le he leído así digamos denominada como tal, pero que estaba pensando el otro día, que es la distancia colonial, que vendría a ser como la distancia interpuesta entre los sujetos dependiendo de las características que los constituyen. En este espacio de distanciamiento se articula a raíz de lo que vendría a ser la nacionalidad, la raza, la clase social y el género, ¿no? Entonces yo puedo estar ahorita al frente tuyo en el mismo espacio-tiempo, pero tenemos unas diferencias, o sea, una distancia debido a tu condición de raza, tu condición de clase social, tu condición de nacionalidad y de género y a la mía, y entre medio, pues, o sea, si pones una mujer alemana de clase baja frente a un hombre boliviano, indígena, no sé qué, o sea, de clase baja también, va a haber una distancia y un separamiento y por ende van a estar ocupando distintos espacios en el triángulo social, ¿no? Bueno, entonces, un poquito para explicar así cómo comenzó con todo el pedo este de entender lo de raza, clase social, nacionalidad, género. Fue a partir de este proyecto que no tiene que ver mucho con lo que voy a hablar concretamente, así como más largo. Y esa frase para Festival Feminista, que no sé si conocen el FEMAR, que es... Ah, sí, te apagamos. Ya puedo ir con eso fue como en 2009, por ahí. Me invitaron a un festival de arte feminista que se llama FEMART en Barcelona. Entonces, bueno, no me invitaron, en realidad era una convocatoria. Entonces yo mandé una propuesta que era escribir en un muro de la muestra la frase es de puta madre ser mujer, ¿no? Entonces jugando con la acepción de puta y de madre, y aparte era una frase celebratoria y a la vez de digamos, de reclamo, ¿no? Entonces más o menos este era el ambiente del festival. Y entonces les interesó... Bueno, les gustó mucho la idea, me aceptaron, no sé qué, les gustó mucho la frase y me propusieron hacer toda la publicidad del festival con la frase. Entonces dije, perfecto. Entonces dije, vale, pero con la condición que tenga, o sea, respete la tipografía que yo había propuesto y los colores, ¿no? Pero yo ya tenía otra cosa en la cabeza. Entonces, cuando llegué a montar, lo que empecé a escribir fue española blanca y de clase media, ¿no? Porque, ¿qué pasaba? Que en la organización del festival había una hegemonía de raza, de clase y de nacionalidad, o sea, pero muy, muy obvia, y me parecía lógico como que en un contexto así incidir con estos otros tres elementos que no se estaban tomando en cuenta, ¿no? Porque todos los proyectos eran únicamente de género, ¿no? Entonces, y en una ciudad como Barcelona, en donde tienes un montón de problemáticas en cuanto a la cuestión de nacionalidades y de razas y de todo este tema, me parecía súper importante tocarlo, ¿no? Entonces, al principio las organizadoras se putearon horrible, me dijeron que no, que habíamos acordado una cosa, y yo decía, pero esa frase es mejor, y ya está lo otro en todo lo otro, y no sé qué. Y no querían por nada al mundo, hasta que unas chavalas que estaban montando al lado escucharon. Entonces metieron y yo ya me hice un lado y ya arreglaron y al final me dijeron que sí, que ya que lo podía hacer, ¿no? Y en realidad antes de hacer este proyecto yo como que tenía una línea de trabajo inscrito en lo feminista, pero mucho más del modo como esencialista, no solamente de género, ¿no? ¿No? Y no articulado con esos otros elementos, ¿no? Y cuando lo planteé, yo estaba como revisando bastantes textos y cosas y encontré que una cosa que me pareció súper interesante, que durante, bueno, que imagino que ya lo deben de saber, pero en los 70, como que en Estados Unidos se dio un quiebre bastante fuerte en el feminismo por, o sea, en la corriente feminista hegemónica, porque entraron las latinoamericanas y las negras, ¿no? Entonces había la paradoja que, yo qué sé, por ejemplo, estaban las mujeres blancas pidiendo entrar a trabajar, pero las negras estaban pringándose un montón de tiempo por el otro lado y tenían que entrar con otra problemática, ¿no? Y hubo un quiebre importante y súper positivo, porque en realidad es interesante ver que el feminismo como se articula ahora es como recontra amplio, ¿no? O sea, no en todos los lugares, ¿no? Pero normalmente es, por ejemplo, Beatriz Preciado no solamente te habla de género, jamás. O sea, te habla de género en cuanto a otros elementos, ¿no? En conjugación con otros elementos. Y bueno, entonces ahora ya que he explicado esto un poquito de cómo va mi cabeza. Bueno, más o menos era esto. Ya empiezo a hablar de 97 empleadas domésticas. Vale. Primero les voy a mostrar un vídeo y después vuelvo acá, mejor, para que se den una idea de lo que es el contexto peruano de clase alta. Hola, ¿qué tal? No sé si lo puedes ajustar un poco. Me llevan como la escoba que está vestida de blanco, es como el uniforme que usan. Ha habido un debate hace un par de años que se fue Mariana del Mar, que debería tener un uniforme. Es de la farándula, ¿no? Que ha protestado que deberían poder dejar de usar el uniforme, ¿sabes? No sé cómo de repente se vestía yo. Mi cuerpo dice que lo dejó en la cesta de la casa, ¿no? Una cosa de vaca. Las playas de Asia, casi todas las familias tienen bastantes empleadas en el hogar. ¿Vosotros tenéis dos? Dos, claro. En mi familia son como el padre, porque ellos viven contigo, ¿no? Son como parte de la familia. No, trabajan 4-7. Una persona que normalmente tengo amigas que sí he visto que han tratado mal a sus empleadas. ¿Tú te sientes mal porque no hay ideas a tener una familia de la familia? ¿Tú tienes varios empleados en el hogar? Sí. ¿Y esto cuánto se puede? Bueno, más o menos un poquito, ese es el contexto en el que se mueve esta gente, ¿no? O sea, y esto es como al frente de cámara, ¿no? Imagínense lo que es dentro de casa. De hecho, una de las cosas que, cuando les explico un poco más de 97, el proyecto tiene un texto. Y a mí me pasó algo bastante fuerte en esa misma playa, porque yo para venir acá lo que hice fue pedir dinero prestado al hermano de mi mamá, que tiene un montón de pasta, y me dijo que no. Entonces su esposa me dijo, si quieres te ayudo a conseguir un trabajo o gestionamos un trabajo. Entonces el trabajo fue, que bueno, yo me lo inventé, hacerles vídeos a la gente pija de sus hijos, en la playa, así con música de Jack Johnson, no sé qué, para que estén felices y que sus hijos sean preciosos y todo el pedo. Y una vez cuando estaba grabando, vino una mamá y me dijo, oye, ten cuidado que no salga mucho la empleada. Y yo decía, pero joder, no hay ningún momento del día, porque claro, yo tenía que estar atrás de los chavales todo el día, no hay ningún momento del día que estén con los padres. Están los padres, están ahí, no sé qué, conversando entre ellos, y la chica es la que está cargándolo, bañándolo, dándole de comer y todo el tema, cuidándolo, y siempre estaban ahí atrás, ¿no? O sea, siempre están atrás. Entonces, bueno, vale. Como comenzó este proyecto, así ya más conscientemente, fue porque estaba trabajando en un proyecto sobre Guamapoma Ayala, que es un cronista peruano, que escribió, bueno, la crónica es como de 1630 y algo, ¿no? Y bueno, la crónica, bueno, la historia de este tipo es bastante interesante porque él era de dinastía incaica. O sea, a ver, cuando entraron los españoles a Perú, no fue que y le cortaron la cabeza a todo el mundo, no, sino se pusieron bastante de acuerdo con las élites indígenas, ¿no? Entonces, ese pertenecía a una cierta élite indígena, aparte venía de dos dinastías, de la Yarovilca y la Incaica, que ya tenían conflictos entre sí. Entonces, él ya tenía ahí como un cierto jamacuco en la cabeza con ese tema, ¿no? Y luego, por ser de una élite indígena, tuvo acceso a aprender castellano, a escribir, a leer y todo el tema, y aparte, él hablaba cuatro tipos de quechua. Entonces, él empezó a trabajar como, digamos, delataba a las personas que todavía seguían haciendo, cumpliendo ritos antiguos, ¿no? O sea, como todo lo que tenga que ver con la cosmovisión andina y todo ese tema, él acusaba a los españoles cuando sabía que alguien de alguna población estaba cumpliendo ese tipo de ritos, ¿no? Y, digamos, era un hijo de puta. Entonces, después, un día, como las tierras en el Imperio Incaico se repartían, tú nacías como en Cuba, ¿no? Tú naces y ya tienes tu casa o tu pedazo de terreno, ¿no? Entonces él tenía sus tierras que le habían tocado y se las quitaron, porque como estaban cambiando todo el tema con el reparto de terrenos, pues se las quitaron y él fue a reclamar y lo botaron del pueblo y el tipo se pasó de vueltas, ¿no? Porque en cierto modo también estaba empezando a perder su estatus, ¿no? Entonces él decidió escribirle una carta al rey de España y empezó a caminar por Perú. Es que es alucinante la historia, pero empezó a caminar por Perú y a escribir esta era una carta al principio, y terminó siendo una crónica, ¿no? Y la crónica funciona de tal manera que todo el primer bloque, que es, se llama La Nueva Crónica y Buen Gobierno de Guamapomayal. La Nueva Crónica es toda la explicación que él hace al rey de lo que él entiende por el cristianismo, o sea, le explica que él sabe de todo este tema y luego le explica la cosmovisión andina. Y la segunda parte, el buen gobierno, es la parte que mete caña a saco, ¿no? O sea, en donde presenta toda la queja de los abusos que se estaban cometiendo en Perú en ese momento. Y lo interesante de esta crónica es que está escrita y, o sea, tiene una página escrita y al frente un dibujo siempre, porque el tipo era súper consciente que había gente analfabeta que no la iba a poder leer, y su idea, de hecho, es que él, o sea, mandó para que la reprodujeran. O sea, su idea era que esto saliera por ahí a distribuirse. Y entonces en los dibujos él manejaba con un orden de lateralidad, ¿no? Según el espacio que ocupaban los personajes, ven que tienen, o sea, están siempre mirando para un lado, para el otro, dónde están ubicados en el espacio, tiene un significado que está completamente relacionado con el texto. Entonces tú puedes entender lo que te está contando por el dibujo, por dónde están ubicados y todo el tema, entender lo mismo que dice en el texto, ¿no? Entonces yo lo que estaba haciendo era buscar, él siempre como que ponía temáticas, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de minería o de, yo qué sé, X tema, lo ponía arriba y luego así el dibujo, ¿no? Y entonces yo estaba buscando esos temas en el momento actual peruano, ¿no? Entonces ponía el tema, bueno, yo qué sé, algún tema de esos en minería, sí. Entonces veía la relación que me botaba de los indígenas con los blancos en Perú. Entonces en una de esas encontré esta foto, bueno, los indígenas o la clase alta y la clase baja también. En donde, bueno, en la imagen de Huamampoma son unas doncellas que le manda el Inca Atahualpa de regalo a Pizarro. ¿Vale? Y en la otra imagen encontré como una relación, o sea, me parecía que se relacionaban bastante bien, donde apareció una empleada doméstica en el medio, ¿no? Entonces cuando encontré eso, bueno, lo puse ahí junto y me puse a buscar más imágenes en Facebook donde aparecieran empleadas domésticas. Encontré 8 fotos de tipo esta donde aparece en el medio, digamos de manera en primer plano, y después todas sucede lo que pasa en 97 empleadas domésticas, que aparecen en la parte de atrás o cortadas por el autor, ¿no? Entonces el proyecto que se llama 97 empleadas domésticas o 97 fotografías extraídas de Facebook, en donde aparece la empleada doméstica cortada o en la parte de atrás. Y lo que me, digamos, me mola un montón de este proyecto es que de manera frontal aparece la clase alta, ¿sabes? O sea, aparecen sus caras, no aparece la empleada agachada, derruida, no sé qué, sino aparece la cara del opresor, digamos, ¿no? Y así sean niños, no sé cómo. Y bueno, entonces esas son, bueno, por ejemplo, este es un campo de empleadas domésticas, ¿no? Después esta es otra donde, o el espacio social, esa me parecía súper interesante por la cadena, era como bastante. Y es bien fuerte que te das cuenta muchas veces que es la empleada doméstica, como en esta foto, por el color de la piel, ¿no? O sea, solamente por eso ya pillabas, ¿no? Entonces lo que hacía, a ver, primero encontré así 13, entonces primero se llamaba 13 empleadas domésticas, después encontré 27 empleadas domésticas, después 37 empleadas domésticas. Y hubo un día que Facebook cambió sus políticas de privacidad y me di cuenta y dije, pero madre. Entonces lo que hacía era buscar por apellidos, ¿no? Entonces ponía un apellido muy pijo y ya me salía toda la familia, porque no, algunos sí los conozco, porque, joder, no lo voy a negar, yo vengo de una clase medio alta peruana. y algunos sí conozco, pero otros no. Y entonces ponía el apellido y ya pues entraba y me sacaba las fotos y era, joder, saqué como 500 fotografías ahí, donde pasaba lo mismo. O sea, el libro se llama 97 porque para editar no había mucha plata, pero... Y entonces, bueno, más o menos funciona como eso, ¿no? Igual, dentro de este... En esta no se nota mucho la proyección, pero está ahí al fondo. Aparte también es interesante ver como que te muestra todo el tipo de vida, ¿no? O sea, de un Perú te imaginas como un país así un poco más sencillo, pero la gente vive bien. O sea, la gente de clase alta vive muy bien. Y, por ejemplo, esta, que es una foto de estudio, también me parecía súper fuerte, ¿no? Esta encontré dos de esta misma serie. O fotos así como muy bien tomadas. O esa en donde quiero, mira, agárralo por atrás y escóndelo que no salga así, ¿no? Y lo que me parece más fuerte es son las pinturas atrás, que son como de rollo indigenista. En Perú hubo toda una... digamos, una corriente en los años 40 de pintura indigenista, y a mucha gente le gusta tener esas pinturas en su casa y es como, es bien fuerte cómo se maneja eso. Bueno, entonces esto es como el proyecto que es, bueno, lo puse primero en mi web y después hice el libro este, que no sé si quieren, así que pasa por ahí para que lo vayan viendo. Y como trabajé el libro fue, no le puse nada en la portada, solamente en el lomo nada más tiene mi nombre. Y de frente entras a ver las fotos y el título está al final del libro. Y después viene un texto. Porque es bien interesante que la gente no las ve. Entonces normalmente funciona como que te ves todas las fotos y no entiendes de qué coño va el proyecto y después llegas al título y dices, ah, hostia. ¿No? Entonces también como que pasa por uno el hacer esa invisibilidad, ¿no? Y después, bueno, esto es como lo monto normalmente, así, y después esta es la parte interesante. Este proyecto, bueno, no sé, lo he hecho hace más o menos 2 años ya, ¿no? Y entonces nunca, de hecho nunca lo he puesto en Perú, ni el libro lo tienen como 5 personas en Perú. Y resulta que un día me llegaron unos mails, que fueron a raíz de este mail, que luego me puse a ver un poco más atrás en los mails, no sé qué. Y el tema es que, claro, empezó a pasar eso, ¿no? Empezaron a llegar un montón de mails de toda esta peña recontraagresivos, diciéndome que saque... Claro, que Diego Ortiz ese Ceballos es amigo, o sea, por mi primo, no sé qué, que es mi amigo y que... y es bien, has visto cuando, mira, te pone proyecto de nanas, pero ¿dónde carajo están las nanas? ¿Sabes? O sea, la tía ni siquiera ve las nanas, pues salimos nosotros, que somos así súper importantes. Entonces empezaron a llegar así como cosas así, era bien interesante. De hecho, creo que es en este que alguien me comentaba, me decía como, aprende a trabajar, toma tus propias fotografías, ¿no? Como cosas así, bueno, vale, aprende a trabajar. Y lo que me pareció, o sea, a mí me asustó un montón porque estos mails me tocaron en Perú, porque yo no había ido 3 años y medio y el día que llego empieza a llegar toda esta porquería, joder, porque esa gente tiene mucho poder, o sea, gente de mucho poder, ¿no? Entonces te pueden zampar una denuncia de lo que les dé la gana y si zancan al juez, pues te quedas dentro si les dé la gana, ¿no? Y uno, o sea, y una de las amenazas que hubo, que no fue por mail, sino que fue como que yo me enteré por una persona que sabía que estaba vinculada a todo este grupo de gente, porque eran ya casi una asociación en contra de Daniel Ortiz, me contaron que uno tenía un canal de televisión y que quería hacer un programa desacreditando a mi familia. A mí me daba la risa porque decía, bueno, igual no sé qué vas a decir de mi familia, o sea, no tenemos nada importante, y bueno, no sé. Pues ahí es el que pone aprende a trabajar. Y una de las cosas que... Bueno, a ellos yo les respondí muy básico, a los primeros, porque después ya ni les respondía. Sí. No, es que mira, o sea, con lo pedantes que pueden ser y lo fuerte que puede ser que ninguno reflexione en ningún momento del proyecto. O sea, no hay en ningún momento decir... Pucha, sabemos que tu proyecto tiene un punto de razón. No, o sea, proyecto de nanas, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿cómo puede ser que me estés comentando este tema? Porque esta es peña que cree que eso es un orden natural. O sea, que eso está dado como... Joder, porque Dios lo ha mandado de esa manera, ¿sabes? Porque Dios ha mandado a los indígenas a ser indígenas y para trabajar para nosotros y porque nosotros somos la clase alta, ¿no? O sea, y entonces... bueno, y este fue ya cuando me querían poner la denuncia y no sé qué. Y una de las cosas que pensé bien interesante a raíz de esto fue que esta gente aparece constantemente en revistas como Cosas, Hola, Caras y todas esas revistas, y ahí no firman ningún contrato de derechos de imagen ni absoluta. Y también les puedes decir en Facebook, te avisan cuando... Es que eso es lo que yo les respondí, claro. Y el irresponsable con tu hijo, en todo caso, ha sido tú, no yo. Claro, claro. Hay un comentario que te pone que claro. Él sus fotos las tiene... privadas, pero las de sus nietos y sus hijos no. Pero bueno, sí, claro. Oye, ves, me olvidaba decirles, interrúmpame cuando quiera, por favor. Porque no les dije nada de eso, sí, no me dejes hablar a mí solita. Y bueno, por ejemplo, en este no se nota mucho, pero abajo pone el nombre del nene. O sea, pone el nombre del nene, la playa donde está. O sea, a ver, si alguien lo quiere secuestrar al nene... Va, voy a comprar, esta parte de esas revistas se imprimen, la compras en el kiosco y ya tienes tu lista de gente para ir a secuestrar, ¿no? Y entonces, en realidad, como que con todo el tema de los mails fue más una de que le jodió salir en el proyecto, ¿no? Más que el tema, o sea, ellos fueron con todo el tema de derechos de imagen, aparte utilizando sus hijos para tener una cuestión legal que los ampare, pero bueno. Y después esta es una foto que pasó en Colombia, que no sé si se enteraron, pero es en Cosas, también en esta revista, aparecía esta, bueno, dinastía colombiana y decidieron poner a las nanas atrás, o sea, así de lo más panzo, ¿no? Las mujeres más poderosas del Valle del Cauca. Y es como... negra esa parte, claro. Que se note más. En Colombia es bien heavy, ¿verdad? Porque hay más población negra que en Perú y es más, sí, es bien fuerte. Por ejemplo, estas fotos son de 1910, 1920, por ahí, también en Lima. Y si ves, aparece detrás. Y esta, bueno, obviamente tú podrías decir, pero ¿cómo te das cuenta? No sé, no, esta foto está recontraestudiada en Perú, o sea, de que es una nana. Y acá que ya la directamente la taparon. Ya. Sí. Entonces son prácticas que ya vienen de tiempo atrás, digamos, ¿no? No son... los disfraces, sí. Paralelamente a hacer ese archivo, también empecé a armar otros archivos, ¿no? Entonces uno de esos es este, donde la gente se disfraza de empleada doméstica, como con esta noción de que yo nunca voy a llegar a hacer eso. O sea, nunca... Eso es una broma, eso es un personaje, una situación que jamás me va a tocar a mí, ¿no? Que he hecho, por ejemplo, al menos yo con la educación que recibí nunca me imaginé que iba a tener que limpiar el baño de un bar, pero en mi vida, o sea, es como no cuadraba, ¿no? Este es súper fuerte porque no se lee mucho, pero uno de los chavales tiene escrito acá chola, que es, digamos, la manera despectiva de llamar a los indígenas, ¿no? Y es muy fuerte porque en estas mismas playas están todas las chicas trabajando y está toda esta peña en la fiesta, disfrazada así, con la chica que trabaja en la casa al lado, ¿no? Entonces es como una especie de sometimiento constante, ya no solamente que tengas que estar ahí trabajando 24 horas, sino que aparte, porque trabajas 20, o sea, las empleadas domésticas en Perú entran a... Bueno, luego les voy a mostrar unos anuncios de se busca empleada doméstica, pero entran a trabajar y ya viven en la familia, ¿no? La señora que trabaja en la casa de mis padres... trabaja desde que tiene 7 años aproximadamente, porque murieron sus padres, y una cosa que se acostumbra mucho en la sierra es que tus padrinos y tu madrina sea alguien de clase más alta, por si a tus padres les pasa algo, pero lo que pasa normalmente es que tus madrinos y tus padrinos te adoptan, pero en calidad de criada, no en calidad de ahijada, digamos, ¿no? Entonces Luisa, lo que le pasó fue eso, estuvo en esta casa trabajando un montón de años, que era la casa de su madrina, luego pasó a otra casa y luego pasó a mi casa. Y es una mujer de, Luisa, de tener 55, 56, es analfabeta, aparte que es un putadón ser analfabeto en Perú, porque no es un contexto preparado para que te muevas sin leer, digamos. Y bueno, y aparte de todo eso, tener que comerte este sometimiento, ¿no? O sea, no es solamente que tengas que trabajar 24/7 porque tienes que estar completamente atento. A veces pasan en las casas de... Ponen, por ejemplo, nace el bebé, ponen la cuna del bebé y al lado una cama para que la nana duerma con el bebé, para que el padre y la madre no se tengan que despertar a nada, ¿no? Entonces ya la leche se la ha sacado con la máquina esta... y digamos como una externalización de la crianza del nene, y sobre todo no es en una clase trabajadora, porque las mujeres de clase alta no trabajan en Perú. O sea, alguna trabajará porque tienen por ahí, yo que sé, una galería de arte o un no sé qué, o sea, pero porque para pasar el rato, ¿no? Para no aburrirse en la casa, pero es por una cuestión de, primero por una cuestión de mantenimiento de clase, porque tener una empleada doméstica es muy barato y te da nivel, ¿no? O sea, es una de las cosas que te da nivel, y someterla es más barato aún, ¿no? O sea, ser racista, ser xenófobo y todo ese tipo de cosas, no hay que pagar por ser eso, ¿no? O sea, son, y eso es lo, por ejemplo, las clases ascendentes en Perú, las clases media alta son hasta más racistas que la clase alta, porque necesitan ese tipo de herramientas que son gratis para como digamos poner su clase clara, ¿no? Bueno, acá hay más gente disfrazada de empleada doméstica. Después esta es una serie en donde aparece gente haciendo el idiota con escobas también, ¿no? Que cuando al principio cuando la vi dije, bueno, pues puede ser como no puede ser, pero después, por ejemplo, vi este comentario que le dice una a la otra, jajaja, ja, ja, no entiendo, jajaja, ja, ja, ¿dónde es esto? Mierda, esto es demasiado, Loreta, por favor, tómanos una foto con las escobas en el baño, por favor, jajaja, ja, ja, peores, ¿qué tal nivel? ¿No? O sea, como tú tocar una escoba, o sea, es que es gente que no sabe barrer, ¿no? O sea, que le hace una escoba y que no, que coge una escoba para tomarse una foto, ¿no? Y de ahí me parece interesante también comentar que no es una... A ver, o sea, la cuestión de género sí es patente en la situación de las empleadas domésticas, pero la cuestión de raza y clase social determinan muchísimo en su situación, ¿no? Entonces también tenía esta serie, bueno, que es más grande, les muestro algunas, en donde aparecen camareros o jardineros o trabajadores domésticos, bueno, no... Los trabajadores domésticos me refiero al chofer. Por ejemplo, a veces se tiene al que funciona de chofer, como de ayudante, como asistente, como de conserje, de varias cosas, ¿no? Y también pasa, en esta serie como que pasa un poco lo mismo, ¿no? Bueno, estos no aparecen atrás, pero en donde se ve claramente la diferencia de racial y por ende de clase, ¿no? O esta. Este es súper fuerte. Vale. Bueno, si quieren comentar algo, porque yo voy a pasar a otro proyecto. Si alguien quiere decir algo de esto. Así, porque si no, dejamos todo para el final y es medio... A ver, yo quiero ver si tengo... Vale. Vale, bueno, y otro proyecto en el que estoy trabajando ahorita, que es otro libro también. Bueno, igual esto se lo pueden descargar en internet. Por si acaso no esté en mi web, porque como tuve todo el follón con esta gente, no lo puedo tener en mi web de momento. Pero hay una revista que se llama Bozal, que está súper bien, que es un grupo de chicas colombianas, que es una revista sobre feminismos. Y ahí está, bueno, hay una parte, porque está todo articulado como con redonditos, una parte que dice 97 empleadas domésticas, y ahí se pueden descargar el PDF del libro. Igual yo voy a hablar con Elena a ver si le hago llegar varias copias para... Lo que pasa es que pesan un montón y no voy a leer todo. Vale. A raíz de este vídeo, que no sé si se entienda mucho porque el audio peta un poco, pero se los voy explicando, empecé el proyecto en el que estoy trabajando ahora, que es Habitaciones de Servicio. Este es una especie de documental ficción de una chavala de la sierra, o sea, de la sierra de Perú, no de Lima de la ciudad, sino de un pueblo, que emigra a Lima a buscar trabajo. Entonces termina trabajando en esta casa, pero todo esto es como verdad, igual que lo han ficcionado un poco, no sé qué. Y entonces llega a trabajar a esta casa y la señora acá le está explicando cómo es que funciona toda la casa, ¿no? Le hace como un tour, como han visto, que le va diciendo esto va acá, esto se limpia así, no sé qué, ¿no? Le presenta a la otra señora. Este documental se hizo en el 77 y se emitió en la tele australiana, que es una cosa así como súper rara. Y ahí le está explicando como eso, que le enseñe dónde están todas las cosas de la cocina, que ella se va a dedicar más a limpieza. Pero, y mira, es bien fuerte lo de los gabinetes, porque la persona de la sierra normalmente es más pequeñita. Los gabinetes son como súper altos en la cocina, que no... digamos, a tamaño europeo, ¿no? Y de ahí, bueno, ahí están viendo todo eso. Y esa es más o menos la casa, ¿no? Que es gigante. Eso nada más es el salón. Y después llega esta parte en el que la lleva a su habitación, ¿no? Y bueno, ahí están las niñas jugando atrás. Oye, lo del audio está, peta mucho. Y esa es la habitación donde... que parece otra casa, o sea, es que es impresionante, ¿no? Claro. Es que son los bloques, ni siquiera la van a la pared. Sí, sí, sí. Y la casa no era... bueno, y aparte la parte en la que le pone el uniforme, ¿no? Obviamente esa es una niña mejor, menor de edad, ¿no? También. Y el uniforme es usado también, ¿no? O sea, no... Bueno, ¿no? ¿Será por espacio ni para que tenga una habitación para cada una? No, no, no. Claro, y si ves... Si ves la... O sea, mira la habitación de ella. Claro, es un hotel 5 estrellas. Entonces, a raíz de este vídeo, y bueno, ya algunas cosas que había visto, empecé a trabajar en... Todo lo que cuenta en esta parte del documental es bien interesante, porque dice cuánto le joda a Janet, a la chavala, ver cómo los dueños de la casa, todas las sábanas, la ropa tan cara y todas las cosas que tienen, las dejan tan desordenadas para que ella las recoja, pero que cómo pueden tener este desprecio por sus cosas, ¿no? O sea, como tener todo tirado, cuando ella es alguien que, a ver, que tiene la ropa que lleva puesta y se acabó. Entonces, empecé a trabajar en este proyecto ya hace un año, que... Es un poco lento porque es una investigación así bien, bien larga, que se llama, es un libro que se llama Habitaciones de Servicio, y lo que estoy haciendo es hacer como una especie de libro fake de como los detalles, esos de piscinas, casas, restaurantes, todo de puta madre, no sé qué, pero de habitaciones de servicio utilizando casas de la clase alta peruana. En un principio iba a ser México y Perú, pero el archivo es súper extenso porque estoy abarcando desde el periodo colonial hasta ahora, ¿no? Entonces, para hacer como todo el dateo de cómo ha evolucionado la habitación de servicio hasta el momento. Por ejemplo, en los 70 creció un poco la habitación, ahora es diminuta, de hecho ahora creo que son las habitaciones más pequeñas, sin ventana y todo el tema, ¿no? Entonces, cómo funciona el libro es que pone primero el nombre del arquitecto, porque creo que es el máximo responsable de gestionar este espacio, ¿no? Un arquitecto lo que hace es convencer a los dueños de la casa si pues el salón va en la primera planta o en la segunda, si mejor que entre más luz por acá, no sé qué, y ellos son los que deciden que la habitación de servicio vaya en ese lugar, no tenga ventana o tenga una ventana diminuta o esté en el sótano, en casas de 2.500 metros cuadrados, o sea, no en una casa de clase media, sino en casas gigantes, ¿no? En casas con piscina. De hecho, en Argentina vi una que me pareció súper fuerte, que era la biocasa, no sé qué, y era una casa así como toda con la luz del sol y el aire, y para no tener que usar calefacción, y todo un rollo ahí, no sé qué, súper guapo, carísima la casa, gigante, no sé cuántos. Aparte se basaba en la forma de una orquídea y todo el pedo, y la habitación de servicio estaba al lado donde guardan los coches. Y era así como, o sea, toda la casa era como la biocasa, pero donde estaban los coches, en un espacio cerrado, estaba la habitación de servicio con ventana a donde están los coches a chuparte todo el monóxido que vayan botando durante la noche. Entonces, bueno, funciona eso, no pongo el nombre del arquitecto, Luego, por ejemplo, en este caso es una casa de Fernando Belaúnde, que fue presidente peruano, de hecho. Pongo los logros que ha tenido como arquitecto, si ha enseñado en universidad, que me parece algo súper importante, porque si esta gente que está haciendo estas casas está enseñando en la universidad, pues algo estará pasando a las generaciones futuras, ¿no? Y luego pongo la fachada de la casa para que se vea, digamos, que es una casa grande, ¿no? Después el plano de la... Bueno, no se ve mucho, pero les explico un poco. El plano de la planta donde no está la habitación de servicio, con la información de dónde está ubicada la casa, el área del terreno, el área construida, de qué año es. Y entonces, bueno, puedes ver ahí los dormitorios y el closet y no sé qué. Y después el tamaño de la habitación de servicio, ¿no? Con respecto, o sea, digamos, a las medidas de toda la casa. Y las habitaciones de servicio acá son estas dos. Y aparte, de hecho, hasta los años 50 la nomenclatura que se usa es sirviente, que es bastante fuerte, ¿no? O sea, no se usa empleada doméstica ni habitación de servicio, nada, sino sirviente directamente, ¿no? Entonces después viene una página en donde se ve la diferencia de las dimensiones. Y bueno, y después así, por ejemplo, este es un ganador del Premio Nacional Sabine entre 1956, del 56 y del 63, que hizo esta casa inmensa. De hecho, esta casa se ganó un montón de premios. Aparte, o sea, como copian como toda la arquitectura moderna, así toda la noción del espacio abierto y no sé qué, pero en la habitación de servicio repiten. O sea, es como que si fuesen conscientes, o sea, es que son conscientes de que tienen que seguir manteniendo la clasificación social dentro de la casa, ¿no? Ah, entonces, esta es la primera planta, que también es súper grande. Y las habitaciones de servicio están ahí al costadito, ¿no? Pues más o menos esa es la proporción. Y aparte, claro, vete a saber si meten una habitación, o una cama o una litera, ¿no? Porque seguro, porque esta gente con una casa tan grande no creo que tenga una empleada doméstica, tendrán dos o tres, una cosa así. Pues esta casa de Gonzalo Cruz también. Ahí, está acá, a ver, está acá. Aparte, siempre está ubicada como al lado donde se guardan los coches, al lado del depósito, donde está la lavandería, al final de la casa, en el sótano, si es que se puede. O sea, es que, hombre, si les podrían poner pintura invisible para que no se vean, lo harían. De hecho, en México hablé con un arquitecto y me contó que en China, me pareció súper fuerte, que es una cosa que se hacía en Perú, en las casas coloniales, hay todos unos pasadizos que rodean toda la casa para el servicio. Son unos pasadizos súper estrechos en Lima, por ejemplo, en la casa de Aliaga, que fue la primera casa techada en Perú, o sea, la primera casa española en Perú. Tiene toda la casa alrededor, unos pasadizos súper delgaditos por donde iba el servicio doméstico para que no lo vean pasar por los salones, ¿no? Entonces ya que se interconectaba con toda la casa, entonces nada más aparecía y después desaparecía. Y después, bueno, más o menos es esta la proporción de esta casa. Claro, y esta casa es una casa del 2007. Esta es una casa en México también. Porque, bueno, claro, el proyecto comenzó eso con México, entonces lo que estoy haciendo ahora para darle visibilidad, hice un poco de investigación en México, no mucho, porque es muy, muy difícil conseguir los planos de las casas, las fotos de la fachada, a sacar las medidas y todo el tema, por eso decidí concentrarme solamente en Perú, y también para que funcionara un poco como una continuación de 97 empleadas domésticas. Y en México, bueno, y ahora lo que me pasa es que me han invitado a una feria de arte en México, entonces... que es una feria que va puro pijo y seguro van a ir estos arquitectos y no sé qué. Entonces lo que he hecho es una serie de 10 casas para que se muestren en esa feria, ¿no? Después también tengo que ir a otra feria en Sao Paulo. Entonces también estoy empezando la investigación de casas en Brasil porque funcionan exactamente igual, ¿no? Y a ver, es interesante porque el contexto de feria es un contexto, a ver, como artista bastante complejo. Es un contexto bruto. O sea, no... A ver, Arco es... compraventa, compraventa, y es un contexto de que la gente pasa como nada, ¿no? Pero a ver si alguien reconoce su casa o la casa que ha diseñado, quizás pase algo interesante, ¿no? Entonces esa casa también así se articula de esa manera, y eso, bueno, también toda la información de los arquitectos y la diferencia. Y acá les pongo un cacho, es que me da un poco de pena, porque no sé si... Ah, no, esta se escucha mejor. Pues le hubieran dado un cuarto que al costado del baño, que todos entraban, prácticamente era como una cortina, ¿no? Que era una cortina que tapaba la puerta de mi cuarto. Y todo el mundo que cuando querían entraban y sacaban mis cosas de mi cuarto. Y muchas veces entraba hasta el sobrino, ¿no? El sobrino. Y esa persona se tiraba en mi cama y pues prácticamente no me respetaban, ¿no? No respetaban a nadie, se metían como si nada, ¿no? Y si yo le decía por qué entraba, porque era su casa, ¿no? Nosotros los arquitectos nos regimos por el reglamento provincial de Lima, que es un reglamento que regula, entre otras cosas, las dimensiones mínimas de todos los ambientes que debe tener en este caso una vivienda, que puede ser una casa. Sí, obviamente eso no se cumple, ¿no? O sea, si te da la gana, sí. El cuarto o el dormitorio de servicio, el reglamento dice que el ancho mínimo debe ser de 2 metros lineales y el área 6 metros cuadrados. O sea, en resumen, es una habitación que no debe tener menos de 3x2. Eso es lo que realmente estipula y lo que las diferentes comisiones del Colegio de Arquitectos se encargan de, digamos, verificar en los proyectos que se presentan a las diferentes municipalidades. Bueno, mi cuarto ha sido dormir debajo de una escalera. Y en las clases más bajas es más fuerte todavía, porque los pijos por lo menos pueden hacer la habitación, ¿no? Pero a veces la meten en donde puedan. Hasta que le dije, señora, yo no puedo dormir debajo de una escalera, que me haga un cuarto al menos en el cuarto piso de arriba. Yo no lo planeaba así. Era el infierno, no me gustaba. Fue la peor que había tenido yo dormir debajo de una escalera, nunca lo había hecho. Bajo la excusa de que ella no tiene donde quedar. Bueno, lo corto un poco porque no sé si sale. Sí, porque no se entiende muy bien. Vale. Lo que pasa normalmente, eso que comentaba creo que era arquitecto, ¿no? Es que como funciona es. Normalmente es bien interesante porque hay un proceso de migración también con el tema del servicio doméstico, ¿no? O sea, siempre en Lima, por ejemplo, o en Arequipa hay preferencias hasta de pueblos. O sea, yo con las chicas de Andahuelillas, que es un pueblo a las afueras de Cusco. O sea, hay preferencia con las chicas que vienen de ese pueblo para que críen a tus hijos porque son más sumisas y porque aceptan más cosas, ¿no? Y entonces el hecho de que sean de otro pueblo y que migren para buscar trabajo, las pone en la posición de que tú les tienes que dar la casa, la gente se pone en la posición de ser caritativa con ellos, por ende les pagan menos sueldo, las tienen viviendo 24/7, las chicas no salen ni a respirar a la calle, tienen toda la comida comprada dentro de la casa porque comen lo que... Bueno, de hecho hay casas que les hacen una comida separada. Hay casas que tienen, por ejemplo, los cubiertos separados, los platos separados para los empleados, o sea, todo separado, y hasta no pueden comer el mismo pan que come el señor de la casa, ¿no? Entonces, al tener todos esos, digamos, todas esas cosas cubiertas, separan a la persona de su vida pública. Porque entonces, si estás trabajando, durmiendo en esa casa, viviendo en esa casa, trabajando todo el día, no sales ni para comer, entonces no tienes una... es imposible que te sindicalices, por ejemplo, ¿no? O sea, no tienes una relación con otro. De hecho, en Asia, en esas playas del sur de Lima, súper pijas, en Playa Blanca que es, y Playa del Sol, que son como ya... O sea, que parece que estás en otro país, no parece Perú, es increíble. De hecho, en esas playas, cuando yo estaba trabajando, grabando, vino un guardia a decirme que no podía grabar ahí porque había gente tan poderosa que no puedes ni siquiera... O sea, tú como visitante no puedes estar con una cámara de vídeo, ¿no? Y en esas playas hay reglamentos internos no escritos, pero dados, de que las chicas no pueden hablar con la de la otra casa. Porque según ellos se pasan los chismes de casa a casa y luego se puede armar marrones, yo qué sé. Pero sobre todo, claro, lo que imposibilita es la capacidad que puedan tener ellas para juntarse y reclamar o para cualquier cosa, ¿no? O sea, tienen obligatorio usar... De hecho, en esas playas, por ejemplo, hubo un tiempo que hasta las 6 de la tarde... que el sol en Perú a las 6 de la tarde y abajo no se podían meter al mar. No era, o sea, ya la piscina ni te cuento, obviamente no se pueden ni acercar porque hubo un caso hace poco en el Country Club de Lima, que es como una cosa súper pija, que decían pues que podían tener hongos en los pies, y como los hongos son solamente de las personas indígenas, entonces no vaya a ser que se meta a la piscina y contagie los hongos a los demás. Y bueno, y todo ese tipo de reglamentación, entonces la limitan a ella a estar, o sea, enteramente sumergida en lo que digan, o sea, en un esclavismo absoluto, o sea, pero absoluto, de la mayoría de chicas que trabajan en casa terminan sin hijos, sin familia, o sea, como que han estado ahí toda la vida, y después cuando ya no les son funcionales, para afuera. Y como el Estado no regula todo este tema y no hay ni pago de seguridad social, ni contrato escrito, ni contrato firmado, ni vacaciones, ni nada, pues cuando ya no eres funcional no tienes ni pensión. O sea, ni siquiera tienes una pensión para que te soporte o algo por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, esto es uno de los anuncios que encontré en... Con esto todavía no sé muy bien qué voy a hacer, pero ya lo estaba recolectando. Anuncios en internet de se busca empleada doméstica, y por ejemplo acá piden específicamente que, aparte de ser limpia, honrada y ordenada, que no importa si tiene experiencia, porque igual lo que hay que hacer lo haces en cualquier casa, que de preferencia sea provinciana, o sea que sea migrante, y que tenga entre 16 y 25 años, o sea que sea menor de edad si se puede, claro, porque ahí tienes más posibilidades de, por ejemplo, decirle te pago la escuela, ¿no? O una cosa así, o tiene mucho más posibilidades de que sea mucho más sumisa contigo que si es una persona mayor o formada, ¿no? Y bueno, con documentos siempre, es una cosa que me parece súper fuerte dentro del mismo país, o sea, no hay el conflicto de la ilegalidad, pero les piden siempre tener la documentación, ¿no? Que yo no estoy muy segura, pero a veces me hace pensar, bueno, aparte con el tema de que te puedan robar o un tema de esos que me parecería completamente legítimo que les roben toda la casa, pero en los 80s, durante el periodo del conflicto armado entre Sendero Luminoso y el ejército peruano, mucha gente en Lima tenía la paranoia de que su empleada doméstica sea terrorista, o sea, sea de Sendero, ¿no? Entonces, después de eso también empezó a haber como todo un control de dónde venía, de que tenía que ser recomendada por alguien, porque antes la gente ponía un cartel en la puerta y decía, se necesita empleada. Entonces venían, tocaban la puerta y pues... De hecho, por ejemplo, o ya te venían a tocar la puerta, ¿no? Luisa, la señora que trabaja en mi casa, llegó porque tocó la puerta y le dijo a mi papá que no tenía trabajo, que necesitaba trabajo y se quedó a trabajar ahí, ¿no? Imagínate la manera de llegar a un trabajo, ¿no? O sea, llegar así tocando la puerta, necesito trabajo y quedarte... Luisa está en la casa desde hace más de 10 años, ¿no? O sea, como es bastante como desregulado, digamos, ¿no? ¿Y te con ella de tu proyecto? Se conoce todo. Sí, de hecho, cuando pasó todo el... Es que yo con Luisa tengo una relación bien extraña también, porque... A ver, sí, me pongo así en el plan personal con el tema. Por tener una relación como un poco complicada con mi madre por el tema de clase, porque nosotros nacimos con... Bueno, tenemos como un buen apellido, pero no tenemos el dinero suficiente para pertenecer a la clase más alta de mi ciudad. Pero siempre subo la posibilidad. Entonces, la lucha de mi mamá era siempre que yo ascienda de clase completamente y si pueda casarme con uno de los que se pedía Bustamante Mejía, no sé qué, sería genial. Entonces, eso fue como recontraconflictivo porque yo, bueno, aparte de ser un poco rebelde cuando era chica, a raíz de un aborto en concreto, que es bien interesante, abortar en Perú es ilegal. Entonces, eso me hizo un jamacuco en la cabeza brutal, porque primero fue como un tema muy personal, sentimental, de sentirte mal, no sé qué, pero de ahí empecé a escuchar música como Fan People o La Polla Records, no sé qué, y se me aclaró un poquito la cabeza de cómo iba el tema con el tema del aborto. Y entonces a raíz de eso como que me volví muy cómplice de Luisa. Entonces toda la queja, porque ella también se lleva muy mal con mi mamá, entonces siempre toda la queja de mi mamá, de mi abuela y de todo el matriarcado ha sido como que no hemos tenido, o sea, Luisa no tiene ningún pedo en venir a decirme no soporto a tu mamá o no sé qué, ¿no? De hecho, ahora mis padres se han separado y Luisa no quiere volver a la casa de mi mamá y hay todo un conflicto ahí, no sé qué, porque prefiere vivir con mi papá y todo un tema. Y sí, claro, cuando pasó todo lo de los mails, yo se los leía y me decía, no, estos pitucos de mierda, que no, o sea, tiene, claro, se tiene copias del libro y yo qué sé, no se sabe... A mil. No, y de hecho, le iba a hacer una entrevista cuando estuve en Diva porque quería que me cuente toda la experiencia de trabajar en mi casa, pues, ¿no? Tuve un peo con mi abuela muy fuerte una vez que la acusaron de ladrona, que fue súper súper fuerte, ¿no? Después de ahí 8 años trabajando en la casa, viene mi abuela y dijo que se había robado unas joyas, que no sé qué, y pues ahí sí, y lo peor de todo es que sigue trabajando en la casa, porque yo después de eso la mando, o sea, los denuncias, joder. Pero claro, no tiene las herramientas para hacerle la denuncia, entonces... Pero no, sí sabe que trabajo con esto. Ah, después, bueno, no sé, ¿no? Es más o menos eso, entre 18 y 40 años, con experiencia para atender a una pareja y un niño. Y lo de los pagos, ¿no? O sea, te dicen, por ejemplo, en esta... ¿dónde está? Ahí. ¿Por qué no? Perdón, un ratito. El sueldo mínimo en Perú es 600 soles, que no te alcanza para nada, ¿no? Entonces muchas veces ponen eso que... acá más adentro, a ver, déjame... Sí. Bueno, en algunos ponen pues que pagan 300 soles, ¿no? No sé qué le pasa a mi computadora. Perdón un ratito, que mi computadora está haciendo hoja macuco. Bueno, ahora les voy a mostrar proyectos de otra gente también. ¿Y no hay gente de otras nacionalidades, de Paraguay o así? No, al contrario, las peruanas son las que van a Chile, Argentina, o sea, paraguayas, yo qué sé, van a Argentina, no a Perú, no. Por ahí lo que puede haber son bolivianas, pero los bolivianos migran más a Argentina también, ¿no? Entonces la situación de la migración también externa es bien compleja, ¿no? O sea, las nanas peruanas en Chile son como muy valorizadas porque trabajan súper bien. No es como una nana chilena, pues te va a exigir derechos, te va a exigir un montón de movidas. Una nana peruana no te va a exigir todo ese tipo de derechos, ¿no? Y bueno, y hay mucha migración y aparte mucho, como lo que pasa acá también, ¿no? O sea, mucha de la gente que ha venido a cuidar abuelos es peruana, boliviana, y es muy fuerte porque vienen muchas internas, entonces ya vienen acá. Imagínate migrar desde Perú hasta acá para meterte en una casa, trabajar 24/7 en un país que ni siquiera es el tuyo, ganar. Yo he visto, de hecho, en Callejeros, ese tipo de programas que son geniales porque sacan unas cosas de pelo. Un programa en La Moraleja que le pagaban creo que 600 euros al mes. Pero claro, ella decía, pero es que me dan la casa. Pues que no te dan la casa, tía. O sea, tú estás a su disposición todo el día. No te están pagando a ti un departamento, un piso fuera de la urbanización, ¿no? De hecho, en cuanto a eso, les quería poner este corto que igual... que está dentro de... Esto está dentro de una serie de 16 cortos que se hicieron sobre París, que se llama París, je t'aime, como París, yo te amo, ¿no? Sí. Y bueno, son varias visiones de París, no sé qué, y uno de ellos es esta, que ojalá se escuche bien. Este sí se los pongo completo porque es como... Pues a poder. Thank you. Vale. Por eso, ¿no? La chavala tiene un hijo y tiene que dejarlo en la guardería para ir a cuidar al hijo de otro, ¿no? Por cómo está. Bueno, aparte, claro, lógico, es una chavala latinoamericana viviendo en París. Este es otro. No sé si me quieren decir algo porque he hablado un montón de rato. Sí. ¿Quieren comentar algo de algo? Es curioso cómo el trabajo que ha sido siempre tradicionalmente femenino se valora, actualmente no se valora. Ah, no. Y de eso que se paga poco y muchas veces, si nos damos cuenta, no solo en el ámbito doméstico, vamos a una institución o algo y hay alguien de servicio doméstico y es que es como invisible, ni decimos buenos días ni nada. Ni nada, claro. Que eso es fuerte. Y luego con lo de callejeros. Familia es más fuerte de lo nunca. Sí, sí. No sé si habéis visto el último documental, el reportaje que han hecho sobre que ahora que tienen que hacer contratos laborales sí. A las mujeres, que salió una tipa diciendo, no, es que yo los prefiero filipinos porque sí. Son silenciosos. Claro, claro, porque son más sumisos. Claro. Pero es que va a través de empresas, empresas de que los traen de otros países y sobre todo la gente que con la forma de limpiar y de las cosas. Uh-huh. Porque el estilo Zen es que también habla claro. De sí, o sea. Claro, una cosa, o sea, como que amamos su tradición y todo su rollo, no sé qué, pero que nos sirva, ¿no? Que no sea útil, ¿no? Como lo que pasa con los africanos, que un tiempo hice un proyecto sobre eso, y era como al africano se le tienen dos partes, ¿no? El africano maravilloso, así como místico y súper del humano y no sé cuántos, que todos amamos. Y luego está el africano de mierda que está ahí no sé qué y que nos viene a joder y el negro que es ladrón y no sé cuántos, ¿no? Y como que esas dos, o sea, lo indígena en Perú también, digamos, por ejemplo, Machu Picchu, que es súper paradójico, Machu Picchu está súper valorado, o sea, súper, es como ahora, a raíz del crecimiento económico, cualquier peruano, antes no había un orgullo de ser peruano, digamos, de la clase alta, y ahora hay un orgullo gigante de ser peruano por el ceviche, por Machu Picchu, por la comida, por idioteces, digamos, ¿no? Pero todo eso enraizado en, o sea, ¿quiénes construyeron Machu Picchu? ¿Qué cultura estuvo antes de eso? Son los que están pringando ahora, ¿no? Entonces había como una apropiación de todo eso de parte de la clase alta para una cuestión comercial neta, ¿no? Y una identidad que es completamente falsa, ¿no? Porque yo digo, a ver, o sea, en Perú con todo este orgullo que hay que es muy desagradable, no hay ningún tipo de reflexión de lo que, o sea, Perú no solamente fue Machu Picchu, Perú fue la colonización, Perú fue el virreinato, Perú es la diferencia, los negros segregados durante hasta los años 40, o sea, Perú es todo eso y todo eso no se reconoce, ¿no? Pero en la cuestión femenina y el cuidado, pues, o sea, es de tener hijos, ¿no? O sea, plantearte tener hijos, por ejemplo, ahora es un delirio. O sea, en Europa, ¿no? En Latinoamérica funciona de otra manera porque la familia te ayuda o puedes contratar a otra persona o no sé qué. Pero es como una, como que se te ha quitado el derecho a la maternidad y al hombre el derecho a la paternidad. El derecho a pensarlo como algo que no sea un impedimento, ¿no? Y el derecho a ser, a ver, no tienes que ser remunerada por criar a tus hijos, pero tener el espacio necesario de criar a tus hijos. Si trabajas 8 horas al día del Estado, y dejas a tus hijos. Yo flipé cuando vine acá y vi que a la escuela, ¿hasta qué hora se va a la escuela? ¿Hasta las 5? Claro, o sea, me quedé helada. O sea, el Estado es el dueño de tus hijos. El Estado es el que educa a tus hijos. El Estado es el que les enseña cómo pensar, cómo manejarse, cómo... Que es genial que compartan con otros niños, pero están compartiendo con otros niños en una institución del Estado que es completamente normativa y que depende de la profesora que te tocó. Porque si te toca una profesora que no, pues a ver, vete a saber, tus hijos te pueden salir racistas, xenófobos, con pedos entre los compañeros, con diferencias de género súper marcadas, ¿no? Dependiendo de la profesora. O sea, realmente no los puedes educar completamente como tú los quieres educar, ¿no? Y sí, o sea, es una... En verdad es como una minusvalorización así completa de la vida, al final, ¿sabes? O sea, es que si lo ves en todo el ciclo, es como, por un lado, es una minusvalorización de tú poder tener tus hijos, de tú pensar en concebir un hijo, de tú criarlo. Cuando pones a otro a criarlo, le pagas una mierda por el estar cuidando a tu niño para tú poder ir a trabajar y perderte del crecimiento de tu niño. O sea, es como un... ¿no? Y todo eso gestionado por una cuestión netamente económica, porque es una cuestión económica absoluta, ¿no? Bueno, en verdad el racismo y, bueno, y después las clases sociales y todo eso se articula en un primer momento y, bueno, siempre por una cuestión económica. O sea, la diferencia racial aparece como una excusa perfecta para poder esclavizar a cierta gente y para poder decir, o sea, tenemos el derecho nosotros sobre ellos de comercializar con ellos, ¿no? Entonces, es bien fuerte, o sea, por ejemplo, si ves todo el tema de inmigración, como hasta las leyes latinoamericanas, un proyecto que acabo de presentar es un proyecto como bastante crítico con las leyes de inmigración latinoamericanas, y también están igual que la española, igual que la francesa y la norteamericana, gestionados en un modus operandi económico, ¿no? O sea, en Colombia, por ley, no se admite más del 10% de trabajadores extranjeros en una empresa. ¿Qué pasa si se da la vuelta el pastel y los europeos empiezan a migrar allá? Y lo peor de todo es que son países que han pasado por la opresión y que ahora están actuando de esta otra manera, ¿no? Claro, bueno, estoy totalmente de acuerdo. Y dentro de todo lo que estamos comentando, yo siempre llego como a un conflicto, creo que también desde la teoría postcolonial se estudia bastante, que es el trauma de la descolonización. O sea, nos encontramos también, pues no cae el capital determina el modelo de vida, ¿no? Que asumimos, donde necesitamos esclavos y necesitamos esclavos, ¿no? Pero ahí también leyendo algunas cosas, a veces el trauma de la descolonización. De repente, muchos países, en los años, no sé, 60, se liberan de los imperios, y ahora se quedan en una situación que produce mucha incertidumbre. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos a ese paraíso perdido que ya no existe y que no podemos reconocer ahí? Claro, ¿no? Claro. O construimos otro modelo, pero ¿cómo lo construimos? Porque, ¿no? Entonces, eso también... O sea, bueno, hay una dependencia... Bueno, todavía sigue habiendo una dependencia... Claro. A ver, toda esta cuestión, como que hay una cosa bien interesante que menciona Fanon, que es lo de las élites indígenas, ¿no? O sea, como que no, esto acá no se articula con uno arriba y otro abajo, sino es uno arriba, uno en medio y otro abajo, ¿no? O sea, como que hay una, digamos, élite indígena, que es como lo nombra él, que permite que se genere esta situación de opresión. Y después hay una dependencia, ¿no? Tú, al ser subordinado, todavía estás como con... Bueno, a ver, lo que está pasando ahora en Latinoamérica, igual a mí me da un poco de miedo que a ver, en Perú me da un poco de miedo que sea solamente a raíz del empoderamiento económico. Entonces ahí es una cuestión bastante crítica, porque si no hay dinero no funciona. O sea, si no hay dinero, a ver, en los años 80 en Perú no había pasta, de hecho, bueno, saliendo de Velasco, no sé qué, o sea, como que teníamos la oportunidad perfecta si nos daba la gana para hacer nuestro propio sistema, pero no había pasta. Y se dio 70.000 muertos por un conflicto que dicen, sí, que el Sendero Luminoso y los comunistas y no sé qué. No, si tanta peña se enfiló a Sendero Luminoso y tanta peña estuvo de acuerdo con ese tipo de cosas, era por algo. Porque si a un campesino tú le dabas un arma y decidía empuñarla, también era porque no tenía nada que perder. Y porque la situación, de hecho ahora estoy trabajando también un proyecto sobre eso. Una de las cosas que siempre se omite es la responsabilidad de la clase alta latinoamericana, bueno, de la clase alta peruana en el conflicto armado, ¿no? En ninguna revisión de la Comisión de la Verdad o de cualquier estudio sobre el conflicto armado peruano hay una parte que se dedique a la clase alta y que, vale, está, o sea, el gobierno, los políticos no sé qué, las comunidades no sé cuántos, o sea, todo eso, pero la clase alta no aparece por ningún lado cuando ellos son los mandamases del país. O sea, y ni siquiera en Perú pasa tanto que la clase alta está en los curules del Congreso, sino que ellos, porque son los empresarios, se decide en base a ellos. Todo el conflicto que hay ahora con el agua y con un proyecto minero, en realidad depende de lo que digan los empresarios, no depende de lo que diga el gobierno, casi. ¿No? Y ahora están como en toda la pugna, porque Ollanta, o sea, de hecho ahorita en Perú está el momento decisivo. Si Ollanta permite que, ¿sabes? Ese proyecto va a reventar socialmente el país brutal. Seguro, porque toda la gente que ha confiado y ha votado en Ollanta con el programa socialista va a decirle que no, y en Perú la gente se pone violenta, porque no está para bromas, ¿no? Y sí, pues, si no sigue con el proyecto, pues irá con el programa que propuso en un principio, ¿no? Pero eso es bien difícil. O sea, de hecho, cuando estuvo con Rajoy acá, dijo que Conga era un niño y que no lo podía abortar, una cosa así, justo, y abortar ahí es ilegal, pues entonces yo decía, puta madre. Entonces como, joder, se mezcló así, dijo una frase que dije, wow, se mezcló todo el conflicto así. Primero que cambie la ley del aborto y luego puedes abortar congas, ¿sabes? De manera legal. Sí, es bien complejo, a ver, el posicionamiento de Evo Morales, por ejemplo, la situación de Bolivia me parece que puede tirar algo más interesante también, ¿no? Bueno, Perú también puede ser, pero por ejemplo lo que pasa con Chávez a mí me parece bien complejo también, ¿no? O sea, porque es Ollanta también es militar y eso es bien tricky porque puede ser indígena, puede ser de clase baja y todo lo que seas, pero tienes educación militar y tener educación militar no es tener. Evo Morales tiene educación sindicalista, o sea, Evo no, o sea, básicamente ni ha ido a la universidad, o sea, su carrera política ha sido en los movimientos cocaleros, ¿no? Entonces su lucha es como completamente diferente a la de los otros. Pero sí es un momento bien complejo para Latinoamérica y es bien, bien sospechoso que lo estén dejando ser, porque están habiendo un montón de cambios y están como dejándolos hacer, ¿no? Que es una cosa que normalmente dentro del orden mundial que hay no permite. Yo creo que porque económicamente está dando frutos también, porque, a ver, mira, si Brasil... De hecho, Brasil, cuando comenzó todo el tema de la crisis, dijo, ah, no, nosotros podemos ayudar. Y yo, pero puta madre, con los millones de pobres que tienes ahí, dices que vas a ayudar a Europa. O sea, ¿cómo vas a ayudar que, o sea, los alemanes? ¿Le vas a echar un cable para que mantengan su bienestar? O sea, me parece genial, un acto de humanidad increíble, pero tienes a gente ahí en Brasil rematándose, muriéndose de hambre, y mil movidas, y tienen esto para mantenerse en ese orden igual, ¿no? Tampoco es que se escapan tanto del garito. ¿Algo más? ¿Sucedió algo? A mí le ha pasado parecido a Ollanta, claro. El tema de la carretera. Sí, de la sí, montaña, sí. ¿No? Igual ahí parece que había un poquito de triqui por atrás. No, no se puede dar gusto a todos. No. Entonces, claro, si ellos no tienen actitud política de estar en el pueblo, pues no la tienen, sean indígenas o sean o lo que sea, o sean de la clase obrera, o sean de procedencia minera. Es bien compleja la gestión del poder, pues, ¿no? O sea, es que es bien complejo ya el sistema que centralice en una persona que tome la decisión en un grupo de 5 o 6 que están alrededor de este, ¿no? O sea, no... Es lo que yo siempre digo, entre quien entre... Lo que pasa acá es el PP, es el PSOE, a ver, con el PSOE pues todavía se puede abortar, pero el PP no, pero la estructura de poder es exactamente la misma, ¿no? Y eso es lo que, o sea, siempre y cuando tengamos una estructura de poder que funcione de esa manera, pues no se puede ir mucho más lejos, la estructura misma no te va a permitir ir un poco más allá de eso, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener... Yo la única vía que puedo tener como peruana para estar acá de manera legal no es por el trabajo que yo personalmente haga ni nada, o sea, me he tenido que casar con él, sacar una nacionalidad chilena y todo un tema dentro de su estructura para poder permanecer acá. Yo puedo ser muy buena persona y una persona, digamos, socialmente útil o todo lo que tú quieras y que cumple pagando lo que sea, pero la estructura no va a permitir que yo entre, ¿no? Y ese... O sea, y soy yo en una situación completamente privilegiada, ¿no? De migrante. A mí igual otro tema ahí para como para me parece que además de la estructura es bueno, Latinoamérica en general y en todos lados creo, ¿no? Pero esto que vos decías un poco al principio, la complicidad de a ver que no solo la clase alta, que son el 10% de la población, claro. Y el otro 80%. 8. Claro. O sea, quiere ser igual ese discurso. O sea, no digo cómo funciona el imaginario de la claro. O sea, la colonialidad está justamente ahí. Claro. O sea, ¿qué nos pasa al otro 88,9%? Claro. Que digamos que la lógica de colonialidad es igual. O sea, es igual. ¿No? O con el dinero. En Argentina, con la migración interna. O nosotros con el dinero. O sea, nosotros estamos en una lucha con el tema económico. O sea, pero también una lucha personal a llegar a tener. O sea, el 90% de la población quiere tener ciertos, no comodidades ni nada, ni pollas, quiere tener ciertos lujos, quiere hacer vacaciones, quiere no sé qué, o sea, quiere tener una pantalla plana no sé cuántos, un coche no sé qué. O sea, yo el otro día estaba con el socio en la oficina del INEM y llega un chaval en una moto... ¿Cómo se dice? Una moto de 12.000 euros. Claro, una moto de 12.000 euros que está hasta acá el chaval, se ha quedado sin curro, no sé qué, na. Y que dices, vaya, o sea, sí, el gobierno es una mierda y todo, pero mucho está en la responsabilidad de la gente. O sea, si tú, tu preocupación es, pues, tener un coche y una casa con no sé qué y vacaciones todos los años, pues la vas a pasar y tener poder, o sea, la lucha de querer tener poder y el poder entendido como el mandar a otros y el poder consumir un montón. No sé, yo cuando trabajaba en Barcelona en una tienda de chocolates que vendían chocolate con oro de 24 quilates. O sea, era el insulto máximo era alucinante, ¿no? Y la gente ya a la tienda y era como, en ese momento, digamos, a nivel económico se podían comprar ese chocolate y era muy fuerte, o sea, como la gente se ponía ahí de clase media de puta madre comer el oro. Entonces estaban ahí como un momento de lujo absoluto y lujo psicológico, porque tampoco es una cosa que te vas a llevar en el bolsillo de tu casa, sino una cosa que estás comiendo y que la vas a cagar después y que nada más se te va a quedar en la cabeza, ¿no? O sea, y a ver si es un pez al metado, es un pez al metado y a ver si se te queda algo por ahí en la sangre, yo qué sé. El otro día una compañera citaba, creo, un artículo de no recuerdo quién, pero el título era guay, decía el problema no es el capital en sí, es el capital en mí. Es que es mucho eso también. Yo creo que es mucho eso, ¿no? El momento en el que tú renuncias a ver, o sea, yo, digamos, a mí por donde nací se me inscribió dentro de una carrera de clase social, ¿no? Y en el momento en el que tú renuncias te quitas una mochila y me ensayas encima. O sea, a mí yo no tengo ninguna paranoia con, yo qué sé, mis amigas, las que eran mis amigas cuando estaba chica, joder, o sea, pobrecita, ¿sabes? Porque la pasan mal, o sea, porque es una carrera... del coche, de la casa de playa, aparte todo dependiendo no de su dinero sino del dinero de su marido, entonces de la casa de playa, del perro, aunque no les gusten los perros, que hay que tener un perro, ¿sabes? Esa cosa así, de las nanas, un conflicto con las nanas, de la ropa, de los viajes, de no sé qué, y es un estrés vivir así, pues, ¿no? Y de hecho cuando he tenido oportunidad de volver a hablar con ellas, flipan con que yo no tengo una casa o no... O que no tenga familia, o que no tenga una cuenta en el banco que me asegure la vida, porque digo, pero, o sea, a ver, si tienes 1.000 pavos ya por ahí guardados, o sea, eso es lo único que nos deberían de dar, que tengamos 1.000 pavos, algo para comer, claro, la renta básica, tía. Es que es eso, o sea, no necesitamos más de... Pero hay peña que sí quiere más, ese es el problema. Porque si no, nos podríamos poner de acuerdo mañana, ¿sabes? Claro, pero yo creo que también es porque tradicionalmente se ha vinculado la cultura con las élites altas, y el resto de... Claro, claro. Entonces, eso se ha visto. En el momento de los colonizadores, la cultura era los comerciantes de la civilización, cuando lo que hicieron es reforzar las estructuras patriarcales, autocéntricas y todo. Bueno, igual antes sabían, ¿no? También. Sí, también. Claro, sí. También por eso se armó, ¿eh? En otros lugares, sí. En otros lugares, igual también había formas de empoderamiento femenino. Perdón, que en Guinea, en Uruguay, claro. Claro, claro. Entonces, pero que también es eso, que ahora se ha empezado, digamos, que ahora es, en el siglo pasado, a finales, cuando se ha empezado, digamos, a aceptar que hay más cultura, que no es la cultura de la élite, y la gente que la recibe cultural, porque tiene mucha cultura. Sí, eso es el chip con ese tema. Igual que es, o sea, como que yo a veces creo que ahorita estamos como que el momento, digamos, del principio de la globalización, en cierto modo fue la colonización de África y América y Asia hasta cierto punto, y que dices, bestia, ¿no? Ahorita ya hemos llegado a estar, o sea, ya ese proyecto se culminó. O sea, ya estamos todos conectados, interconectados en un mismo espacio, y es increíble que no se haya avanzado casi nada a nivel de estructura, de cambio de estructura, ¿no? De cambio de paradigma, digamos, ¿no? O sea, estamos como con el paradigma de la colonización y que funciona así, de que estos van ubicados allá y estos acá y tenemos este tipo de orden. Pero, de hecho, una de las cosas que con Sose trabajamos mucho en Antigonia es el tema de la inmigración dentro del 15M, ¿no? Y el conflicto que hay, sobre todo, por ejemplo, con Democracia Real ya Madrid. Creemos que hay una falta de la presencia del conflicto de la inmigración muy grande, porque ellos hablan de un movimiento ciudadanista, o sea, de ciudadanos, de la ciudadanía, joder, que es algo a lo que no podemos acceder nosotros, ¿sabes? Ni siquiera a ese estatus. O sea, acá hay como ciudadano de primera clase, ciudadano de segunda, el que es residente o yo qué sé, y luego hay una subclase que no es ni ciudadano ni sujeto, que está ahí, ¿no? Ilegales, aparte, ¿no? Y nos parecía muy fuerte, o sea, cómo pensar el cambio sin tener eso en cuenta en un país donde hay tanta gente de fuera, ¿no? Y de hecho nos empezamos a dar cuenta de todo eso porque durante Navidad Democracia Real ya en su Facebook empezó a promocionar una campaña para comprar productos españoles. Que a mí ya lo de comprar me parecía como, ¿qué coñazo, tío? O sea, no promociona comprar, ¿sabes? O sea, promociona otra cosa, regalar, no sé, pero no comprar. Y entonces estaban con esta campaña de productos españoles, que para aquí, que para allá, no sé qué, y la gente empezó a poner comentarios del palo como al chino de la esquina de todo así no le compres, porque estos chinos de mierda no sé qué, nada. Al paqui de no sé qué no le compres porque nos vienen a arruinar el producto español y no sé qué, y que dices, pero a ver, el paqui de la esquina está vendiendo pan bimbo, chaval, que el pan bimbo vete a saber de dónde es, ¿sabes? O sea, por ahí dice Finlandia, o sea, el dueño es finlandés y nos enteramos, ¿sabes? Y se producen no sé dónde tal parte y en otra parte esto y no sé qué. Entonces, a raíz de eso empezamos a ver todo ese conflicto y a comentar mucho sobre el tema, y Democracia Real en ningún momento puso el para en los comentarios xenófobos, abiertamente xenófobos que había en la página, ¿no? Y después, o sea, es un tema como muy... que ahora en Madrid estamos trabajando bastante en cuanto a eso, porque es un tema bien, bien complejo, ¿no? Como que en cierto modo se está dejando un grupo, y no se trata de ser ni paternalista, ni por no sé qué, sino de ser conscientes de que la población somos todos, y si en el 15 de octubre se convocó a una marcha global, de un movimiento global, y hay tanta empatía con Occupy Wall Street, ¿cómo puede haber empatía con Occupy Wall Street y no haber empatía con el chaval que vive en la esquina y que no puede bajar a la calle porque lo para el policía y lo lleva al CIE y lo deporta y sí puede ser que se muera en el camino? ¿Sabes? Y es como... Es que eso me hizo recordar que en Bolivia, que como igual pasado parecido en Perú, igual, pues, comentar, les comentaban que la quinoa, por ejemplo, desde que se había puesto tan de moda, con eso de que estaba protegida por la UNESCO, que está en los circuitos de comercio justo, que muchas veces decía que es como, comercio justo, aquí para el problema es la comercio justo. Claro, claro. Que tiene como ese rollo chulo, pero claro, o sea, chulo de que sí que sabes, si tienes la garantía de que la comunidad de origen está recibiendo el dinero y todo. Claro, lo que pasa es que luego tiene como el efecto rebote sobre la población de origen, que claro, la quinoa, que era un producto básico, súper accesible, ahora de repente es un producto de lujo para ellos. En Valparaíso hay un proyecto sobre eso y sobre todo lo bio, porque en Valparaíso hay un circuito turístico bien bestia. Entonces, de pronto, todos los barrios empezaron a transformar en lugares así como súper bio, no sé qué, bio por acá, bio por allá, y la gente del barrio ya no puede comprar pan normal. Tiene que comprar el pan bio que cuesta 3 veces más, ¿no? Entonces, es claro, o sea, sube el precio también del producto allá, ¿no? O sea, siempre pasa eso, ¿no? O sea, hicieron nuestras casas al lado de sus fábricas para comprar lo que nosotros mismos producimos, ¿no? Es como... Al precio europeo. Claro, al precio europeo. Porque... En el norte de Argentina, o sea, en el norte de Argentina, aparte de la parte más pobre de Argentina, que está en el norte con Bolivia, que es donde más se alimenta de la quinoa, carísimo. O sea, lo que antes era la comida de la población más pobre, y además la que comían una vez al día, pero alimentaba a toda la familia, ahora es incomparable. ¿Por qué? Porque como se exporta para Buenos Aires, o se exporta para afuera, casi no la pueden comprar. Claro. Sobre todo eso es cultura, más que nada, población pobre y aborigen, que se alimentaba de eso tradicionalmente. Y eso en Argentina, vos nombrabas la quinoa, hace, en el, todo el resto, que no sea el norte, hace 5 años, y nadie sabía ni qué era. Y ahora es incomparable. Casi, allí es casi peor porque ahora mismo, bueno, estuve hace unos meses ahí, justamente por el norte de Argentina, por Bolivia, y ahí es donde me contaron esto, y claro, era que es todavía más sangrante, entre comillas, porque son más invisibles aún, porque Bolivia, que es que ahora mismo es bastante invisible, o por lo menos tienen voz para decir esto, y les va a apoyar al gobierno de una forma u otra, no sé, tienen ahí claro. Canales, pero es que encima, claro, en norte de Argentina, pero que aquí pensaban, guau, Argentina, que nada, son todos blancos, o sea, ellos mismos les dicen, no, que son blancos. No, y el norte sí es otro país, tío, el norte. Sí, pero Nosotros Norte y Asturias, Noreste, Noroeste, y a todo lo que... Como lo de Perú, ¿sabes esto? En Lima, y pues a donde yo crecí era, o sea, otro rollo, te vas a la selva y es otra cosa, se hablan no sé cuántos tipos de quechua todavía, o sea, vete a saber, y no es un idioma que se enseña en la escuela, ni siquiera, o sea, es como bien, bien, son países bien complejos, ¿no? O sea, no tanto como África, pero porque nos han cortado, no nos han cortado con reglas, pero sí. Bueno, no sé qué hora es porque, a ver, vamos a ver, son las 9:30. Un cuarto de hora más o menos es el tiempo. ¿Sí? Porque la vez es mirar allá. Vale. Les cuento un poquito estos proyectos que son de... Bueno, igual he traído dos cositas nomás así. Este es de Natalie Iñiz, que se llama La Otra. Entonces, de hecho, también estuvo en la muestra de dependencias mutuas que curó Esther. Y bueno, lo que hacía Natalia básicamente, que me parece súper interesante, es poner el sillón de la casa atrás. Esther, ¿tú quieres hablar de esto? Bueno. Sí. Sí, pues bueno, sí, lo que sí, ya decía, que las, esos son retratos, esos no son del Facebook. Y lo que hacía era pedirles a la empleada y a la empleadora sacarles una foto delante del sofá de la casa, como el lugar público que representa el estatus de la empleadora, ¿no? Y entonces cada fotografía tiene un título que, bueno, la serie, ella ha dicho que se llama La Otra. ¿Y es en España? Es en Perú. En Perú. En Perú, que es una fotógrafa boliviana que fue profe de... Era mi profe, sí, en la universidad. De Daniela. Y entonces todas las fotos tienen un título que son los nombres propios de las mujeres fotografiadas, de manera que un poco tú puedes jugar a adivinar quién se llama cómo, y en algún caso que no es este, Este es bien fuerte. Puede tomar adivinar quién es la creada y quién es la creadora. La de izquierda es la creada. Bueno, pues quizás la de izquierda. La de izquierda. La de izquierda. La de izquierda. La de izquierda. La de izquierda. La de izquierda. La de izquierda. Es más larga la serie, pero solamente tengo estas acá. Que... Y aparte es bien interesante que salen, por ejemplo, en estas dos sale la empleada doméstica cargando al bebé. Yo lo que... La verdad es que cuando empecé a buscar así algunas cosas sobre representaciones artísticas del servicio doméstico, pues flipé bastante con que varias cosas muy interesantes venían de Perú. No solo Daniela y Natalia, sino que también... esta película de Claudia Llosa, La Teta Asustada, la protagonista, que no sea, cuando tú lees la sinopsis o las críticas que se han hecho sobre la película, habla sobre todo del tema de la violencia y de cómo la protagonista tiene mucho miedo a la violación, que es una patata, tal. Pero las críticas apenas se referían a la relación que hay entre la protagonista y la señora de la casa a la que ella entra a trabajar con la ciudad de hogar, que está abordada. De hecho, creo que tengo el cacho. Cuando yo hablo de la cultura, es muy bonito porque lo que pasa en esa película es que la protagonista, la que entra a trabajar como empleada del hogar, canta. O sea, se siente solísima y se siente desolada, y luego para animarse, pues canta. Y parece ser que canta canciones que ella misma compone. Y su señora es pianista. Y entonces le pide que le cante la canción y que cada vez que le cante la canción de la sirena, ella le va a dar una perla y un collar de perlas que se ha roto. Entonces la chica, como está, ha entrado a trabajar para poder llevar a enterrar a su madre a su pueblo, porque su madre ha muerto y no tiene dinero para... Y en realidad, claro, lo que pasa también, que me parece muy interesante, es que la protagonista, aunque han emigrado a Lima, no viven en Lima, viven en un lugar del extravagante, que es como el desierto, y ahí han construido un asentamiento de gente desplazada por todo el tema de la violencia paramilitar, del sendero luminoso y de todo lo que ha pasado antes, ¿no? Y no se sienten parte de la ciudad. Entonces, paradójicamente, ese empleo que la somete y que usurpa su canción, porque lo que hace la pianista es robarle la canción a la empleada de hogar, y tocarla en un super concierto y triunfar como la Coca-Cola. Y cuando de vuelta a casa, entonces la autora de la canción alucina de haber robado a su autoría, ¿no? Entonces cuando vuelven a casa, le dice, qué bonita la, qué bonito, la canción, sí, y, sí. La empleadora directamente la echa del coche. Y le dice, tú vas caminando. Y la deja en la y que son situaciones completamente factibles. ¿No? Pero lo que me parece muy chulo es que ese trabajo, que efectivamente es abusivo, la somete, la invisibiliza como autora. En realidad le da las herramientas para sentirse una ciudadana más, para sentirse que ella forma parte de ese ambiente urbanita de la ciudad de Lima. Claro. Para quitarse el miedo, sacarse la papa de la vagina, para enamorarse. O sea que es muy, me parece que es muy, muy, que está muy bien la película, ¿no? Sí, no, es bastante. Bueno, hay un montón de críticas distintas, ¿no? También fue una película que yo no estoy de acuerdo con la crítica que se le hizo de racista y de minusvalorizar el pensamiento, desde la cosmovisión indígena hasta los migrantes de distintas comunidades a Lima y a las personas indígenas y no sé qué, porque decían que los hacía quedar como idiotas, ¿no? Pero eso, yo decía, pero eso está en la puta cabeza de la gente que ve como idiota el pensar que por la leche tu mamá te puede transmitir el miedo, en un que son vibraciones. O sea, si tú tienes si tú estás embarazada y estás en medio de un conflicto armado, o sea, es completamente posible que tu hijo tenga algún tipo de yuyo con eso, ¿sabes? O sea, alguna relación tiene que tener con eso, porque tú, por último, estás botando químicos al momento de tener mucha adrenalina en el cuerpo, botando químicos que le puede pasar al bebé, ¿no? Y fue bien interesante como que eso, ¿no? O sea, como que la gente, no, es racista, esta película es racista, y es como, no, tío, o sea, eso es lo que piensan, y es legítimo que piensen así, ¿no? O sea, es bien... a un montón de desde artistas. ¿Dónde estaba situado? Ah, en Lima. No, me refiero ideológicamente. Gente de Lima, de Progre, de hecho. Claro, o sea, es que No, es que es bien interesante que la defensa, digamos, salga por ese lado, ¿no? Es que Claudia Ayuso ha sido muy criticada por sectores indigenistas. Claro, por ejemplo. Claro. Progresista. Pero también por. Es que hay como una cosa horrible con el tema indígena, de eso de la vuelta atrás que comentaban ahora, que fuese como que la única solución es volver atrás y ponernos todos otra vez polleras y no, chavales, estamos en otro conflicto, en otro rollo. Perdón, esos sectores de los que hablas, indigenistas entre comillas y tal, ¿son indígenas? No, son blancos, que tienen, que les encanta les encanta tener las cerámicas precolombinas en su casa, y yo qué sé, todo eso. Hay mucha ascendencia indígena que hay. No, también, claro. Pero la crítica, Claudia, fue mayoritariamente, yo qué sé, por ejemplo, el perfil de la persona de la Católica, ¿no? De la Universidad Católica del Perú. O sea, el perfil así como... No, es que es interesante saber dónde viene. Sí, fue una película que sí. Sabemos que existe un indigenismo que realmente pasa absolutamente de lo que desean los indígenas. Claro, es que hay como distintas... Es una ideología dominante que manipula, ¿no? Claro. De hecho, por ejemplo... Oye, chicas, pero es que han venido los de danza y en realidad sí que pensaba que necesitaban menos tiempo, pero necesitan rato para prepararse. Por ir cerrando nos damos... Vale. Bueno, les pongo... Mira, nos levantamos. Les pongo la canción esta que es súper chula. Es súper linda la canción. Bueno, no sé si se escucha muy bien, pero... Y esta actriz, aparte de la historia... se queda conmigo. Que salen las pepitas, las perlas. Ella, esa actriz, no sale, pero esa actriz es bien interesante de la historia de ella, porque ella vivía en un pueblo, no sé qué, y Claudia Llosa estaba buscando locación para grabar Medinusa. Y también esa película, que es la película anterior donde ella también es la protagonista, ¿no? Y entonces estaba en una plaza y la vio y dijo, la vio ahí que no sé qué, porque la chavala es, o sea, recontra desenvuelta, que no sé qué, que estaba haciendo el idiota con sus amigos, le hizo un casting y pues la puso de protagonista para Medinusa, luego La Teta Asustada, y ahora ha trabajado con Fernando, ¿cómo se llama? Aranoa, sí, en Amador, y es una actriz, y es una migrante, tía. Entonces, y la carrera es bien interesante porque en las tres películas, en la primera, todo está, la situación es una situación también con el tema de colonialidad bien presente y todo, en un pueblo. La segunda es en Lima y la tercera es en Barcelona. Y es en realidad la migración que ha tenido Magali Real. Y esa tipa, o sea, Magali es, yo como la ultra respeto, es una tía que ha renunciado el Estado, bueno, el gobierno de Alan García le dio un premio por las artes, no sé qué. La chavala tiene 26 años, una cosa así, les dijo que no, ella no se merecía ese premio, primero porque tenía 26 años, porque había hecho tres películas y pues no, y segundo que estaba segura que era una manipulación política. Y así pim pam pum, ¿sabes? Así una chavala como que va, lo sacó de una y es súper, o sea, mucha gente pensaba que dependía un montón de Claudia Llosa y eso, y no, va como por su lado y hace música también, o sea, compone, canta, hace conciertos, no sé qué, y actúa también. Bien, es bien power ella. Bueno, gracias.